Hola, hola, hola, hola. Estamos aquí no puto cuarto de computador tentando hacer una grabación de Seilaeu, unas cosiñas. Vamos a ver si conseguimos grabar más de un minuto porque con la grabadora de Windows no era capaz. Así que voy a seguir intentando hablar aquí como giripichi hasta que pase un minuto. Una vez que pase un minuto, pues vamos a ver o que a dónde podemos llegar. Esto es como diría yo, pues no sé, pero es muy así, muy así de esa manera. Yo no escollí, es así, yo que hay. Ya llevamos 44 segundos, 45, seguimos ahí, venga, va, venga, fana, venga, tal. Esto es un desfase, porque uno sabe nunca cuándo parar, porque sea. Falas, realmente no sabes lo que dices, mas continuas a falar, y veña, dale, y tal. Yo qué sé.